incansablemente hasta el último instrumento la cadencia de la apropiada melodía. Ese es el Dios, porque la fatiga no existe para Dios. 2. Si el artista ha querido con toda su buena voluntad participar del concurso musical, si previamente el trompetista hizo gala de su ciencia y los flautistas en sus dulces instrumentos produjeron la agradable melodía y por el caramillo y el plectro dieron cumplimiento a la lírica canción, nadie atribuirá culpa alguna al soplo del músico ni al supremo, sino que lo admirará y honrará como corresponde, y en cambio acusará de avería el instrumento que ha puesto obstáculo a la magnífica belleza, trabado la melodía del músico y privado a los oyentes del agradable canto 3. Y así es igual respecto de nosotros, que ningún espectador por falla de nuestro cuerpo venga a acusar impíamente a nuestra raza, más antes que admita que Dios es un soplo incansable, que posee siempre la misma ciencia que le es propia, y que hace uso en todo y por todo de la misma prosperidad y de la misma beneficencia. 4. Llevando las cosas al extremo, la materia que usaba Fidias el escultor no le fue lo suficientemente sumisa como para perfeccionar la multiplicidad de su obra, el cantor pues ha cumplido su parte lo mejor que pudo, no le asignemos a él la culpa, sino a la flaqueza de la cuerda que, aflojada o relajada en su tensión, desbarató la habilidad musical del canto. 5. Pues bien, dado el accidente instrumental, que a nadie se le ocurra inculpar al músico, sino que cuanto más le reprochen al instrumento, tanto más alaben al artista, y como vean que con regularidad hacía vibrar la cuerda en el tono justo, más aún se apasionen los oyentes por el músico, y a pesar de todo no le guarden rencor. Oh honorabilísimos, también vosotros a vuestra vez afinad para el músico vuestra propia lira interior. 6. Pues yo mismo he visto artistas que aún sin apoyarse en la virtud de la lira, y cuando se ejercitaban en algún noble tema, muchas veces usaban de sí como instrumento musical, afinaban su cuerda con recursos secretos, y lograban, trastocando su habilidad en gloria, el soberbio asombro de los oyentes. Se cuenta también acerca de un cierto tañidor de cítara que habíase ganado el favor del dios de la música, que al participar de un concurso de cítara estaba impedido por la rotura de una cuerda. La ayuda del Supremo suplió la cuerda y le concedió la gracia del galardón. La providencia del Supremo sustituyó la cuerda por una cigarra, que posándose en la cítara completó la melodía de la cuerda faltante, y así el tañidor, consolada su pena con la salud del instrumento, logró el galardón de la victoria. 7. Yo mismo, honorabilísimos, siento como que a mí también me ocurre lo mismo, porque recientemente me di cuenta de mi propia flaqueza al sentirme débil por un momento, y sin embargo por el poder del Supremo lancé mi canto, como si hubiera sido llenado de lo alto para entonar el canto del Rey, por donde la culminación de mi servicio será para la gloria del Rey y para su trofeo de victoria la pasión inflamada de mi palabra. Vamos pues adelante, eso es lo que quiere el cantor, vamos pues y apurémonos, eso es lo que desea el cantor, y por eso templa la lira, pues más hermosa será su melodía y más dulce su cantar cuanto mayor sea el compromiso al que a su canto obliga. 8. Dado pues que el artista ajusta su lira en primer lugar para el Rey y su música es el panegírico y su objetivo la alabanza real, lo primero que hace es impulsar su alma hacia el Altísimo Rey del Universo, el buen Dios y, comenzado el camino desde lo alto, desciende después con orden hacia el que como imagen de aquel, gobierna el cetro, pues agrada a los mismos reyes este camino descendente de lo alto a lo inferior y que de allí, de donde les fue concedida la victoria, procedan en justa consecuencia las esperanzas. 9. Que así pues el músico se vuelva hacia el Rey Grandísimo, Dios del Universo, que es siempre y en todo inmortal, eterno y eternamente emperador, primer glorioso vencedor de quien luego los herederos de la victoria logran sus victorias. 10. Pues a esa alabanza a la que ahora desciende nuestro discurso, hacia los reyes, árbitros de la común paz y seguridad, a quienes el Supremo Dios ha llevado a la cima de la autoridad máxima y absoluta desde hace largo tiempo, a quienes la diestra de aquel condujo a las logradas victorias, para quienes fuera dispuesto el premio del combate antes de que se diera la supremacía en la guerra, cuyos trofeos estaban alzados antes de entrar en batalla, para quienes la realeza estaba preparada de antemano y más aún el predominio en todas las cosas, quienes ya antes de ponerse en marcha los ejércitos, pasmaban al bárbaro, Alabanzas al Supremo y encomio del Rey. 11. Pero el discurso se apresura a concluir a la manera como había comenzado, y pasa a bendecir al Supremo, para terminar, después, con el elogio de los divinos reyes que son los árbitros de nuestra paz. Por lo tanto, así como al exordio fue la alabanza del Supremo y del poder de lo alto, así ahora la conclusión, como un eco, se volverá de nuevo hacia el mismo Supremo, como el sol, que nutre los renuevos germinales de todas las plantas, es el primero que cosecha las primicias del fruto con las inmensas manos, sus rayos, que emplea para cogerlos, porque sus rayos son sus manos que recogen las primeras la dulcísima ambrosía vegetal, así también nosotros, de quienes el Supremo es el principio, que hemos recibido la sabiduría que de él emana y la consumimos como alimento de las plantas supracelestes que son nuestras almas. Así pues ejercitémonos de nuevo otra vez en bendecirlo, que él nos retornará abundante rocío y lluvia para toda semilla. 12. Es conveniente pues que miríadas de bocas y voces alcemos una alabanza bendita al Dios íntegramente puro y Padre de nuestras almas, aun cuando nuestras alabanzas no sean apropiadas a su dignidad, porque nada que digamos puede alcanzarla, ni los recién nacidos pueden honrar dignamente al Padre. Pero cuando las fuerzas se lo permiten cumplen el deber y a cambio logran la indulgencia paterna, y con mayor razón, eso mismo es gloria para Dios, ser mejor y más grande que su prole, y que el exordio, el principio, el medio y el final de nuestras alabanzas sea reconocer el poder sin límites y la infinitud ilimitada del Padre. 13. Porque a nosotros corresponde alabarlo, los hombres, que por naturaleza somos como sus descendientes. Aunque no sea preciso solicitar su indulgencia, lograda casi siempre antes de pedirla, porque así como un padre no puede abandonar a sus pequeños recién nacidos por estar incapacitados para todo, pero se alegra al ser reconocido por ellos, así con iguales resultados, obra el conocimiento del todo, que nos confiere a todos la vida y la alabanza de Dios, que son concesiones suyas. 14. Dios, pues, bueno y siempre resplandeciente, que solo en sí mismo tiene el límite de su eterna excelencia, que es inmortal, que circunscribe en sí mismo lo perfectísimo suyo y que es un eterno fluir hacia este nuestro mundo de la energía que hay allá, que nos ofrece la promesa de una alabanza que libera. Por consiguiente allá no hay diferencia entre unos y otros, no hay inconstancia. Allá, uno es el sentir de todos, una es la previsión de todos, una es para todos la mente, el Padre, una la conciencia por la que todos obramos, uno el encanto mutuo del amor, operador de la única armonía de todas las cosas. 15. Así es pues como alabamos al Dios, pero luego descendemos hasta los que han recibido de él el cetro. Es justo, pues, que comencemos por los reyes y de ellos nos ocupemos, que nos preparemos para el elogio y cantemos piadosos himnos al Supremo, y que el comienzo inicial de la alabanza se le dedique, que nos ejercitemos aún más por él, para que esté en nosotros la práctica de la piedad a Dios y la alabanza en honor del Rey. 16. Porque nada hay más justo que otorgar recompensa a los que desplegaron por nosotros una tan grande paz. La virtud del Rey y su solo nombre confieren la paz, porque al Rey, Basileus, se lo llama Rey porque con leve paso, Basileia, ejerce el poder supremo y por la paz extiende los decretos, y porque nació para triunfar sobre el dominio bárbaro, su solo nombre es símbolo de paz. Por eso mismo con frecuencia es suficiente nombrar al rey para contener a los enemigos de inmediato, y comúnmente las estatuas del rey son refugio de paz para los que soportan el rigor de una tempestad, y ya la sola aparición de la imagen del rey produce la victoria, y concede el asilo a los que a ella se acogen de lo inflexible y de lo que lastima, el cráter o la mónada. Hermes Trismegisto a su hijo Tat, en los libros de Hermes Trismegisto, Edicomunicación, Barcelona, 1998, el gran obrero ha hecho al mundo, no con sus manos, sino con su palabra. Tienes que representártelo como presente y siempre existente, como el autor de todo, el una y el solo, el que ha creado los seres por su voluntad. Su cuerpo no es tangible, ni visible, ni mensurable, ni extenso, ni parecido a ningún otro cuerpo. No es el fuego, ni el agua, ni el aire, ni el espíritu, pero todo viene de él. Siendo bueno, ha querido crear el mundo por sí mismo y adornar la tierra. como adorno del cuerpo divino ha colocado al hombre, animal inmortal y mortal. El hombre domina sobre los animales por razón y la inteligente. Ha nacido para contemplar las obras de Dios, admirarlas y conocer a su autor. Dios ha distribuido la razón a todos los hombres, pero no la inteligencia. No es que la haya enviado a algunos, pues la envidia le es ajena. Ella nace en las almas de los hombres que no tienen inteligencia. Pat. ¿Por qué, entonces, oh Padre, Dios no ha distribuido la inteligencia a todos? Hermes. Ha querido, oh hijo mío, colocarla en medio de las almas como un premio a conquistar. Pat. ¿Y dónde la ha colocado? Hermes. Ha llenado con ella un gran cráter y lo ha hecho llevar por un mensajero, ordenándole gritar esto a los corazones de los hombres. Bautizaos, si podéis, en el cráter, aquellos que creéis que volveréis al que lo ha enviado, aquellos que sabéis por qué ha nacido, y los que respondieron a esta llamada y fueron bautizados en la inteligencia, esos poseyeron la gnosis y se convirtieron en los iniciados de la inteligencia, los hombres perfectos. Los que no la comprendieron poseen la razón, pero no la inteligencia, e ignoran por qué y para qué han sido formados. Sus sensaciones recuerdan a las de los animales sin razón, formados únicamente de pasiones y deseos, no admiran lo que es digno de ser contemplado, se entregan a los placeres y a los apetitos del cuerpo y creen que esto es la finalidad del hombre. Pero los que han recibido el don de Dios, estos, oh Tat, considerando sus obras, son inmortales y no ya mortales, abarcan con la inteligencia lo que está sobre la tierra y en el cielo, y lo que puede haber por encima del cielo, a la altura a la que han llegado, contemplan el bien, y este espectáculo les hace considerar como una desgracia su morada aquí abajo, desprecian todas las cosas corporales e incorporales, aspiran hacia el una y el solo, tal es, oh Tat, la ciencia de la inteligencia, contemplar las cosas divinas y comprender a Dios, tal es el don del cráter divino. Tat, yo también quiero ser bautizado, oh Padre. Hermes, si no empiezas por odiar a tu cuerpo, oh hijo mío, no puedes amarte a ti mismo. Amándote a ti mismo, poseerás la inteligencia y entonces obtendrás la ciencia. Tat, ¿qué quieres decir, oh Padre? Hermes, es imposible, oh hijo mío, apegarse a la vez a las cosas mortales y a las cosas divinas. Los seres son corporales o incorporales, y en ello lo mortal se distingue de lo divino. Hay que escoger lo uno o lo otro, porque uno no puede apegarse a los dos a la vez. Cuando se ha hecho una elección, lo que se abandona manifiesta la energía de lo otro. Escogiendo lo mejor, se obtiene primero una magnífica recompensa, la apoteosis del hombre, y además se muestra piedad hacia Dios. Una mala elección es la pérdida del hombre, pero sin perjudicar a Dios, únicamente, que, como esos paseantes ociosos que estorban los caminos, se pasa a través del mundo arrastrado por los placeres del cuerpo puesto que es así, oh Tat, el bien que viene de Dios está a nuestra disposición, no tenemos más que tomarlo sin tardanza, el mal no viene de Dios, viene de nosotros mismos que lo preferimos al bien, ¿ves, oh hijo mío? ¿Cuántos cuerpos debemos atravesar, cuántos corazones de espíritus, demonios, y revoluciones de estrellas para llegar al único y solo Dios? El bien es inaccesible, infinito y sin límites, para él mismo no tiene principio, mas para nosotros parece tener uno que es la gnosis. La gnosis no es precisamente el principio del bien, pero es por ella como llegamos a él. Tomémosla, pues, como guía, y avanzaremos a través de todos los obstáculos. Es difícil abandonar las cosas presentes y acostumbradas para volver a las antiguas rutas. Las apariencias nos atraen y rechazamos creer en lo invisible a los ojos, porque no tiene ni forma ni figura, es parecido a él mismo y diferente de todo el resto. Lo incorporal no puede manifestarse al cuerpo. He aquí en que lo parecido se distingue de lo diferente, y en que lo diferente es inferior a lo parecido la unidad. Principio y raíz de todas las cosas, existe en todo como principio y raíz. No hay nada sin principio, el principio no deriva de nada más que de él mismo, porque todo deriva de él, él es el mismo su principio, contiene todos los números y no es contenida por ninguno, ella engendra todo y no es engendrada por ningún otro, todo lo que es engendrado es imperfecto, divisible, susceptible de aumento o de disminución. Lo perfecto no posee ninguno de estos caracteres, lo que puede crecer crece por la unidad, y sucumbe a su propia debilidad cuando no puede recibir a la unidad de aquí, oh Tat, la imagen de Dios, en la medida en que puede ser representada, si la contemplas atentamente y si la comprendes con los ojos del corazón, créeme, hijo mío, encontrarás el camino de la ascensión, o mejor dicho, esta imagen misma te conducirá, porque tal es la virtud de la contemplación, encadena y atrae, como el imán atrae al hierro. La penúltima línea de este trozo es citada por Estobeo, Erlogas Físicas, 11, 15, fin. Si te gustó, dale, me gusta, suscríbete y comenta. Me ayudas mucho a seguir consiguiendo este tipo de material. El recreo del actor místico. Mucha luz para todos.